Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Anestesia la Red. Como ya sabéis, un conjunto de audios y vídeos que hacemos el equipo de anestesias.com. Yo soy Martín Rodríguez, me acompaña Enrique. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Y este podcast, que es el número 22, lo vamos a llamar Anestesia en Países en Desarrollo. Nos va a acompañar, como ya lo hizo en el podcast número 20, Teresa Leiva, y nos va a contar su experiencia trabajando en Camerún. Hola, Teresa. Hola. Hola, Teresa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, pues recordarán los que escucharan el podcast número 20, que lo dedicamos a trabajar en el Reino Unido, que te dejamos trabajando en el sistema de salud británico, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Que era marcharte a un país en desarrollo a trabajar en una ONG, ¿no? Lo que pasa es que pasaron 6 años trabajando en el Reino Unido. Sí, tuvimos ahí ese tiempo que en realidad, aunque nuestra idea no era estar tanto tiempo en el Reino Unido, sí que nos sirvió para asimilar cosas muy importantes cuando vas a trabajar a cualquier país extranjero, que es el sentimiento de extranjería. Adaptarte a la idea de que siempre que vas a estar en un país extranjero vas a sentirte marginado de una forma u otra. Entonces, en los países ricos o más ricos que de los que tú provienes, te van a marginar de una forma, y en los países pobres o más pobres de los que tú provienes, te van a marginar de otra. Entonces, el reconocerte extranjero y saberte que tienes que tener una actitud de espectador y de colaborador con la sociedad en la que vive es muy importante. Pues entonces, ese fue el aprendizaje nuestro, esos 6 años en el Reino Unido. Bueno, y aprendiste algo que era básico también para ti, ¿no? Y para vosotros, que era el inglés, ¿no? Porque eso era un requisito, ¿no? Que te exigían, ¿no? Claro, entonces esa fue, nosotros dijimos, bueno, nos vamos a Inglaterra, aprendemos el idioma, porque eso es lo que se nos pedía en las ONG españolas o internacionales antes de irnos de España, y como no teníamos esos requisitos, decidimos irnos a Inglaterra para eso. Y una vez que ya los teníamos, mi marido además había hecho un máster en ingeniería para el desarrollo, y yo me preparé haciendo cursos en anestesia en países en desarrollo y anestesia, se llama World Anestesia Seminars, que se organizan en la Asociación de Anestesistas Británica, y ya estábamos listos para irnos. Entonces empezamos a buscar sitios a donde irnos, y ONG, y entonces creíamos que nos iban a rifar la ONG inglesa, porque un ingeniero, hoy otra vez estábamos en la misma situación que 6 años antes en España, pero realmente no, ahora el problema era otro, ya teníamos 2 niños, uh-huh. 2 niños de 2 y de 4 años y medio, 5 años iba a cumplir Ana, y la ONG decían que te contrataban solo porque no tenías experiencia y porque tenías familia, así que de empezar buscando trabajo remunerado para trabajar en países en desarrollo, pasamos a buscar oportunidades de voluntariado. Un momento, entonces, Teresa. Perdona, en la ONG esas que te pagan, ¿no? Digamos que sí. Son ONG más profesionales, ¿no? Imagino que estás hablando de Médicos Sin Fronteras o ONG de ese estilo. ¿Qué tal pagan? Pues pagan como un salario, a lo mejor como el salario que cobra un médico en España, un poquito menos. O sea, y lo que pasa es que tú estás trabajando en un país que es pobre, que de todas formas todo eso lo tienes que coger un poco entre comillas. Tienes que estudiar muy bien. Cuando tienes una oferta para trabajar en una ONG así remunerada, tienes que estudiar muy bien la situación, porque te puede ocurrir que, vale, te ofertan que vas a ganar 2.000 euros al mes. Y, vale, el país es muy barato, pero tú a lo mejor estás trabajando en la capital. Vamos a suponer, si te vas a Zambia, vas a Lusaka. En Lusaka la vida es carísima. En una capital de un país en desarrollo, la vida es súper cara, sobre todo para un blanco, porque se le supone rico por definición. Entonces, si la organización lo único que te da es el salario y no te paga la vivienda, por ejemplo, pues a lo mejor con 2.000 euros va a quedarte un poquito corto, porque además tienes que pensar que va a volar a España, bueno, que tienes que sopesar muy bien qué es lo que te ofrece y qué es lo que vas a gastar en ese país. Y además los seguros son caros. Bueno, que hay que valorarlo. Yo me apunté en la bolsa hay Naciones Unidas ofrece una bolsa para gente que quiere trabajar en países en desarrollo que se llama the UN Volunteers. Y ofrecen un salario de 2.500 aproximadamente, $2.500 americanos al mes. Y además te ayudan en la recolocación de la familia, hay un plus por cada hijo que tienes, hasta un máximo de 3 hijos. Y también hay algo por dependiente, por marido, esposa o marido, ¿no? Y al principio de apuntarme, pues no tuve llamadas. Ya he tenido llamadas de esa organización porque te registras y si te valoran todos los méritos y todo tu currículum y te registras, te meten en el registro. Y una vez que estás en el registro, teóricamente te llaman. Y a mí me han llamado para varios proyectos. Lo que pasa es que después la ONG local es la que decide. Y solo ya estando en España me seleccionaron para irme a Sudáfrica, pero ya estaba aquí, ya en esta fase última de mi trabajo, que yo ya había decidido quedarme por mis historias familiares y no lo acepté. Pero bueno, por ejemplo, esa vía es una buena vía para irse, porque te permite irte con familia, con hijos, en condiciones de seguridad, te hacen recolocación de la familia cuando te mudas, o sea, te pagan todo el traslado y además te pagan un vuelo al año Sin durante las embargo, vacaciones. esa no fue tu fórmula final, ¿no? La ¡Qué va, fórmula. hombre! No te llamaban, ¿no? Y optaste por una tercera vía, ¿no? Nos pasamos 9 meses buscando oportunidades, al principio remuneradas, después no hubo oportunidades y ya empezamos a buscar, pues decía mi marido, esto no puede ser, esto es que nos estamos equivocando en la forma de buscar. Y teníamos un montón de amigos que habían trabajado en ONG o que estaban buscando, que nos ayudaron a buscar contactos. Y al final, en una entrevista de esas sociedades que dan apoyo en Inglaterra para gente que busca trabajar en países en desarrollo, mi marido fue y le dijeron, ah, ¿tu mujer es médico? Pues tenemos precisamente una organización que busca médicos para un hospital camerunés. ¿Tu mujer estaría interesada? Me dijo Javier, mi mujer y yo. Y entonces vimos, era una ONG inglesa que se llama Christians Abroad, que lo que hace es poner en contacto organizaciones locales con voluntarios que quieren trabajar en países en desarrollo. Entonces, esa organización nos puso en contacto al hospital que quería voluntarios con nosotros que queríamos irnos a hacer voluntariado. Como el tiempo que nosotros queríamos estar era un mínimo de 1 año y medio, pues acordamos que nos iríamos 1 año y medio a trabajar a ese hospital y al final no solo me querían a mí, sino que querían también a Javier y cuando ya fuimos pues estaban preparados para que trabajáramos los dos, Javier y yo. No nos pagaban un sueldo, ni siquiera un sueldo local. Cobrábamos un poco de dinero por el hospital, que era un hospital local, que además un hospital de larga tradición en África, se había creado en el 1935, que eso en África es un hospital viejísimo, viejísimo, porque las cosas, bueno, pues lo que se oye de África, se construyen y se destruyen en muy poco tiempo, las cosas no duran porque no hay mantenimiento. Y llevaba mucho tiempo y tenía mucha fama, así que allí estuvimos ese año y medio y muy bien. Entonces la experiencia fue muy positiva, ¿no? Para ti, que era lo que iba buscando, ¿no? Sí, lo único que hay unas cuantas matizaciones. Antes de irme a ese curso, como he comentado antes, a ese trabajo, pues yo intenté prepararme, porque yo me imaginaba que esto no es, yo sé muchísimo de España y de Inglaterra y donde me vaya del mundo lo voy a hacer bien. No, seguramente no va a ser así. Seguramente va a ser todo lo contrario si te lo has creído que vaya así. Cada país tiene su propia idiosincrasia y sus medios para hacer las cosas. Y las cosas las hacen como las hacen por unos condicionantes económicos, históricos, culturales, de todo tipo. Entonces, te tienes que preparar para ir a trabajar en un país en desarrollo. Y había el curso este de Oxford, que yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera trabajar en un país en desarrollo, anestesista, porque es específico para anestesistas. Se hace una parte en Inglaterra, en Oxford, te preparan con todo el tipo de material que te vas a encontrar en estos países, con los vaporizadores de éter, los sistemas abiertos, los drawover, esos de concertina que no utilizan oxígeno, que lo único que hacen es ciclar, bueno, ciclar manualmente el aire ambiente, y te haces todos esos talleres en Inglaterra, y después te pasas una semana trabajando en los hospitales de Kampala, de Uganda. Y eso hice antes de irnos a Camerún. Estuve haciendo ese curso, que fue realmente muy útil. Y ya allí, pues, tuve el primer toque de atención sobre lo que el escollo más importante que me iba a encontrar. Allí hablaron anestesistas ugandeses, que en países africanos son muy pocos los profesionales de la anestesia que son médicos. En Camerún no llegaron a 25. Bueno, y en ese curso hablaron algunos y dijeron que el principal escollo con el que se va a encontrar el blanco va a ser el choque cultural, Perdona, no Teresa, ¿y la falta de materias. cuánto vale hacer ese curso? Pues baratísimo, porque ahora que estoy viendo todo lo que valen los cursos en España, me quedo muerta, porque yo pagué en el año 2007, que fue cuando en la edición que hice el curso, pagué 500 libras, pero eso incluía el alojamiento en Kampala y la parte de Inglaterra. Y el vuelo no, el vuelo lo pagué yo aparte, pero bueno, incluía todo, que era una semana en Kampala, con todas las comidas pagadas, todo pagado, y el alojamiento y los taxis y todo, y los cursos de Oxford. O sea, muy bien. Estaba Ahora lo mirando tomamos. para mandaros el link porque sigue haciéndose. Y quería ver lo que costaba este año, no me ha dado tiempo a mirarlo del todo. Ya os lo paso en la entradilla Cuando lo que tengas os ya hago. lo pondremos en la página. De luego más Sí, pero barato está genial, que un ¿eh? De congreso, los ¿eh? cursos mejores. Además, toda la gente que da el curso ha trabajado, lleva mucho tiempo trabajando para la Organización Mundial de la Salud, haciendo campañas, va gente de lo del Safe Surgery, Safe Lives. Y gente que trabaja en los medicamentos esenciales, la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, está muy bien, muy bien, muy bien. Gente muy bien preparada, gente que tiene muchísima experiencia de muchísimos años, pues cerca de 60, vamos, casi todos son en la cincuentena, rondando los 60 años, y que toda su vida han trabajado en ese tipo de misiones. Lo que está Está claro es muy bien. que te tuviste que preparar casi más duramente y más a fondo para trabajar en Camerún, ¿no? Que para trabajar en el Reino Unido. En realidad es que yo al Reino Unido iba muy naif, muy ¡ah, qué bonito es todo! Y me voy, ya está, yo ya sé mucho y tal. Y ya después de trabajar en Inglaterra, te das cuenta que no es tan fácil moverse de un país a otro y que todo ruede. Que la vida sea de una forma o el trabajo sea de una forma en un país no quiere decir nada en otro, aunque tú leas literatura, pero después la manera de implementar las técnicas en un país o en otro y cómo te recibe el paciente en un país o en otro siendo extranjero, eso te tienes que preparar. Y a lo mejor yo a veces lo he pensado, que Inglaterra pagó la novatada, me alegro que fuera Inglaterra porque pues fue súper bien, porque cobraba un sueldo muy bueno, aprendí un montón, los ingleses son súper cuadrados mentalmente para tener protocolo en todo, todo muy bien organizado, y eso realmente a un español yo creo que nos viene bastante bien, porque nuestra manera de organizarnos laboralmente no es muy siguiendo algoritmos, y eso está muy bien de la parte del trabajo inglés, que todos siguen algoritmos de trabajo, y eso está chulo. Luego en Camerún desarrollaste un proyecto muy interesante, ¿no? Para disminuir los incidentes críticos, ¿no? Pues Y sí. a través también de tus contactos con Inglaterra, ¿no? Háblanos un poco de ese proyecto. Pues mira, lo bueno que tiene Inglaterra, que también estuvo chulo que fuera desde allí a Camerún en vez de España, es que la Asociación de Anestesistas Británicos da un montón de ayuda para gente que hace proyectos en países en desarrollo. Entonces, yo soy miembro de la Asociación de Anestesistas Británicos, me hice allí porque vi todos los beneficios que tenía, es una asociación súper buena y si tiene la gente oportunidad de visitarla, hay un montón de material docente y muchas cosas para bajarse, muchas guidelines de todo tipo que las revisan pues cada 2 o 3 meses lanzan librillos de esos de guías de todo en anestesia, ¿no? Bueno, pues ellos tienen una ayuda que dan a la gente que trabaja en países en desarrollo. Entonces, yo me fui allí a Inglaterra, a Camerún, con todos los contactos esos ingleses, porque yo decía, madre mía, allí voy a estar más sola que la una. Y entonces me vinieron muy bien esos contactos, porque cuando yo llegué a Camerún me encontré con que la anestesia en ese hospital la daban. Y en casi todo Camerún la dan enfermeros. Enfermeros que a lo mejor la formación es 1 año de enfermería y después se han metido en quirófano. Y que su formación es muy diferente, pero llevan muchos años de experiencia en el trabajo que hacen, saben lo que hacen y a nadie le gusta que se le mueran pacientes. Entonces intentan hacerlo lo mejor posible y lo hacen bastante dignamente. Entonces yo me encontré con gente ya que llevaba años allí y que además. Que venga una mujer médico y blanca allí de un poco como de jefa al departamento, pues sienta ahí como que regular, ¿sabes? Porque todo era un departamento de hombres, todos enfermeros, todos de color. Y allí las monjas, que era una organización, vamos, el hospital era una misión religiosa. Pues no habían dicho nada. Las organizaciones religiosas tienen pequeño problema, que es que no son muy abiertas en la comunicación. Entonces, yo llegué allí y la gente no sabía casi nada de mí, ni de cuánto iba a estar, ni de quién era yo, ni nada, ¿no? Entonces, me tuve yo misma que presentar. Y entonces, lo que vi es que en quirófano había un cirujano y un urólogo. Y un ginecólogo y el trabajo se llevaba adelante y se llevaba bien. Pero cuando yo me fui paseando por las plantas a ver lo que ocurría, me di cuenta de que había una mortalidad altísima. Los pacientes se morían sin que la gente se diera cuenta que se iban a morir, sin que la enfermería se oliera siquiera que se iban a morir. Era un hospital de 300 camas con 7 médicos, también hay que decir eso. Pero bueno, yo lo que me di cuenta es que había un margen amplísimo para que introduciendo más conocimiento se mejorara la atención del paciente grave. Y entonces lo que hice fue elaborar un proyecto basándome en un libro que se llama Management of Critically Ill Patients, que es del presidente de la. Bueno, es de un anestesiólogo que es muy famoso, que ha escrito un montón de libros, guías de anestesia y el Oxford Handbook of Anesthesia también lo ha escrito él, y Ian Wilson tiene un libro que hizo para pacientes críticos en Lusaka. Y ese libro está súper bien porque está adaptado, son cuidados intensivos adaptados a países en desarrollo, específicamente en África. Entonces, basándome en ese libro que yo me había llevado y me lo había leído antes de aquello, pues dije esto. Con conocimiento muy simple que vaya instaurando en un curso, y si meto en el curso a todos los enfermeros del hospital y hago una parte práctica y otra teórica, seguro que cambio. Entonces hice un estudio precurso y después un estudio postcurso de la mortalidad para ver cómo el aumento de los conocimientos de todo el personal había impactado en la mortalidad. Bueno, y me llegó una sorpresa que no me lo creía ni yo misma. O Sí. sea, conseguiste buenos resultados. Muy buenos resultados, sí. Es que, para poner un ejemplo, la situación era, tú veías a pacientes con edema agudo de pulmón, con insuficiencia cardíaca, que estaban tumbados. Y que como eso es lo que siempre se había hecho, es lo que se continuaba haciendo. Y el paciente se moría tumbado. Simplemente al sentarlo, ¿no? Ya mejoraban, ¿no? Efectivamente, es que simplemente al sentarlo. Muchos pacientes de esos que tumbados se van a morir, si lo sienta, algunos de ellos se salvan. ¿Y cuánto tiempo tiraste, te pasaste allí en Camerún? Pues 19 meses. 19 meses con tu familia, tu hijo iban Sí, contigo, ¿no? sí. ¿Y qué tal la experiencia de la familia allí en Camerún? Fue chulísima. Era, porque para los niños es que uno se imagina desde lejos que África va a ser a lo mejor muchas carencias, pero es que África compensa tanto con lo que te da porque los valores humanos de la gente son impresionantes. Y no, eso no quiere decir que la gente sea buena, quiere decir que culturalmente ellos tienen la solidaridad porque la tienen que tener, porque como son sociedades que no tienen medios, se tienen que ayudar los unos a los otros, porque si no existe esa hermandad, la gente se moriría, porque mucha gente no tiene que comer, pero el vecino si tiene, te lo va a dar. Y eso es una obligación cultural. No existe la persona que se cierra en su casa y, o llega alguien a la hora de comer y le cierra la puerta. Nosotros aprendimos allí que la gente llega y llega a la hora de comer y se sienta y come. Una vez le preguntamos a uno, allí, aquí en Camerún, ¿cuándo se come? Y nos dijo, pues cuando tiene comida delante. Pues eso, ellos llegaban a la casa, se estaban comiendo, se sentaban y comían. Y tú llegabas a la casa que llegara y siempre todo el mundo hace más comida de la que necesita, como antiguamente en los pueblos de España, sobre todo en el sur, vamos yo. Como soy de pueblo, y también la gente tenía esa costumbre en mi pueblo cuando yo era chiquitilla. Entonces, pues eso es el tema. Entonces, eso enriquece mucho y de cara a los niños está muy bien, ¿sabes? Porque mis niños se fueron de una sociedad en la que la gente mantiene mucha distancia, no se toca ni nada, a una sociedad en la que llegaron y en la escuela se le tiraron a saco a todos los niños. Dijo la profesora, estos son Marco y Ana, y todo, encima, a tocarle el pelo, los brazos, la carita, a ver si lo que tenía en el pelo ese era peluca o era de verdad. Bueno, y entonces, pues se hicieron súper abiertos, mi hijo. De ser muy tímido, pasaron a ser súper abiertos, y mi hijo se ponen a bailar en cualquier sitio y a cantar con una soltura que te muere. A todo el mundo lo saludan porque además en Camerún, por ejemplo, los niños, el que no saluda se lleva un cocorrón y allí pues está muy bien de cara a los niños, que la gente se asusta mucho de llevarse niños a países en desarrollo y en realidad lo que hacen es reciben mucho más de lo que dan. Muy bien, Teresa, pues yo creo que no has dejado embelesado escuchándote, sobre todo porque se nota que para ti ha sido una experiencia trascendental. Imagino que en parte porque iba muy preparada y supongo que tiene que ser así, ¿no? Y ya está, pues si te parece bien, despedimos aquí el podcast Martínez, y... que lo que os decía en la entradilla os mandaré enlaces de, pues, de fotos de álbumes que tenemos ahí para compartir en público de donde vivíamos. Es que son sitios muy bonitos Sería, y vale sí. la pena. Y de así Estupendo. de cosas típicas y de la zona Sería muy donde. interesante ilustrar el podcast este con todo eso, con las fotos y con todos los links que considere interesante y que puedan servir a alguien si se anima Vale. a tener una experiencia tan intensa como esta. A mí también Perfecto. me ha encantado escucharte. Vamos, que ni hablo, ¿sabes? Me encanta escucharte. Oye, muchas gracias, Martín, Enrique, No, que gracias a ti de verdad por contarnos esta experiencia, que gracias. desde el principio hemos considerado que era una persona extraordinaria por tu Muchas valentía y por tus ganas de hacer cosas buenas. gracias. Pues un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Muy bien, nos vemos. Hasta Venga, luego. un Venga, un abrazo, abrazo, un adiós. abrazo.